en algo te sirve mi amor y mis besos están en oferta. Si buscas consuelo y alivio a tus penas, la puerta está abierta. El precio no importa, será lo de menos, con solo pedir. Mi oferta es bien clara y no es limitada por ser para ti. Si en algo te sirven mil nuevas caricias, ardientes te esperan. A que te decidas llevarte la dicha total de mi entrega. Aquí están mis brazos, aquí están mis ansias, mi vida completa. Si en algo te sirven mi amor y mis besos, están en oferta. Aquí están mis brazos, aquí están mis ansias, mi vida completa. Si en algo te sirven mi amor y mis besos, están en oferta.